Bienvenidos a Animanímate, yo soy Uma-chan. Y hoy es jueves de terror. Y en este jueves de terror, ya estoy hasta asustada. En este jueves de terror, bueno, estamos, el tema del día de hoy, ya hasta me comí la té del susto. Hablaremos sobre llamadas de terror, llamadas bastante terroríficas. ¿Te ha pasado algún tipo de llamada de este tipo? ¿Algún tipo de llamada sospechosa? Esas llamadas que te hacen sentirte bastante escalofrío, bastante mal, no sé. Bueno, en lo que empezamos a llegar, todos vamos a mandar los cumpleaños del día de hoy antes de que cortemos con el tema. Y el día de hoy es cumpleaños de Benny Corona. Mañana es el cumpleaños de Luis Cruz, de Dina Bloomer, Fiorella García y el domingo de David Juárez. Así que para Benny Corona, para Luis Cruz, para Dina Blumenberg, para Fiorella García y David Juárez, va la canción de Feliz cumpleaños al estilo Anime Anímate. ¡Ay, Dios! Bueno, ese fue feliz cumpleaños para todos estos chicos y chicas. Así que ahora sí, a lo que nos truje. Como dije, es jueves de terror. Llamadas de terror. ¿Te ha pasado algún tipo de llamada sospechosa? ¿Qué harías si recibes una llamada sospechosa? No sé, ¿les ha pasado que de repente tienen alguna llamada de esas silenciosas? O no sé, hay tanto tipo de llamadas. Y... bueno, en lo que aquí empezamos a saludar, ya están de este lado acá en el chat. Qué bueno que ya están. Sí, recibo pedidos, ya saben, @umachan. Así, y me llega pedido, lo que necesiten, lo que quieran, me lo dicen, me lo piden. Y mientras, vámonos con un poquito de música. Vamos a empezar, jueves de terror, chicos, vamos a empezar con esto. Kimi ga matteru. Hajimatta bakari no naga. 奇跡のように Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Por acá, no sé por qué me estaban haciendo ese tipo de preguntas medio extrañas. Bueno, saluditos para Haruto Kirei. Para Haruto Kirei, para de este lado estaban Mikey J. Fox, Carlos de la ONU, Kevin Acosta, Anthony Tony, quién sabe quién es, Santos Gámez, para Edrol, para Niasama, para Maxui, para Vocaloid Warrior, obviamente, para Harry 7, para obviamente DJ Loco Tony, para quién más andaba por aquí. Como les dije, el día de hoy es jueves de terror, jueves de llamadas terroríficas. ¿Qué harías tú si recibes una llamada de terror? No hablamos de llamadas de tu suegra, de tu exnovia, del banco, de los lugares a donde les debes dinero. Hablamos de cosas pues realmente fuertes. Saludos también para Facu Julián, que ya anda acá reportándose. Para Wikimogo, que también ya está de este lado. Así que hablamos de llamadas sospechosas, llamadas terroríficas. Ese tipo de llamadas en donde pues no sabes qué ha sucedido, cuál fue la situación y todo este tipo de cosas. Llamadas que se han hecho incluso algunas veces al 911, llamadas que aparentemente algo salió mal y todo ese tipo de cosas. ¿Querían ustedes si, por ejemplo, como le pasó a una familia, es normal cuando los chicos llegan a cierta edad, ya saben, 15, 16 años, igual y años menos, dependiendo de cómo sea su comportamiento y qué tan mimados los tengan sus papás, les regalan su primer teléfono celular. Y bueno, en este caso, unos padres felicitando a su hija le regalan su primer teléfono celular y la chica muy feliz va de aquí para allá y de repente los papás empiezan a recibir llamadas de su hija, pero con grabaciones de conversaciones que se tuvieron en casa o de voces extrañas que se escuchaban, a tal grado que los papás empiezan a regañar a la niña, la castigan hasta cierto punto por estarle haciendo este tipo de bromas, aunque la niña dice que no, que ella no hace estas bromas. Los papás determinan que la niña está comportando de una forma muy mala y le quitan a esta pequeña chica su teléfono, lo apagan y lo guardan en su recámara, ya saben, ese cajón de los papás. Y resulta ser que aún con el teléfono apagado y bajo custodia de los padres, el teléfono sigue haciendo llamadas a la casa, al teléfono de los papás, al teléfono celular de los papás. Y lo curioso es que el teléfono se escuchan momentos grabados de conversaciones que se tuvieron durante el día. Se escuchan voces muy muy extrañas. En algunas ocasiones estas voces les dicen cómo están vestidos los integrantes de la familia, quiénes están en casa. Y bueno, los papás empiezan a preocuparse, a mostrarse, ya saben, con ese temor, con ese acosamiento, nerviosismo. Empieza esto a suceder también entre los vecinos, ya saben, entre vecinos empiezan a decir, es que me está pasando esto y a mí también me ha pasado, fíjate que así y así, en el teléfono de mi hijo, y empiezan a suceder hasta tal punto que de repente alguien llama a las autoridades y las autoridades e intentan investigar qué está sucediendo, y sin más que decir las autoridades, lo dejan como algo que están montando los mismos dueños de los teléfonos. La policía termina diciendo que se están autoacosando entre ellos para querer llamar la atención. Más tarde, la familia que inició este movimiento, como esta situación aterradora, empezarán a dejar de recibir estas llamadas de la nada, pero realmente no se sabe cuál fue el motivo, qué lo inició, cómo fue, por qué sucedió. Simplemente el teléfono de esta chica empezó a lanzar llamadas y pues con estas voces extrañas, ¿no? Por acá Facu Julián dice, aquí reportándome de nuevo como siempre, saludos desde Argentina, Tucumán, ya solo me quedan 2 días de vacaciones. Oh, Facu, disfrútalos al máximo. De este lado dice Carlos de la Uno, confieso que cuando era joven, dice, hola mamá, ¿me podrás poner esta canción? Claro que sí, ahorita la ponemos. Y bueno, de este tipo de llamadas, hablábamos de este tipo de llamadas que son de suspenso, de como rareza, de como que no se sabe qué fue lo que sucedió, por qué sucedió. Así que este tipo de cosas son las que queremos tratar. Otro de estos tipos de llamadas como tenebrosas, como tétricas se podrían llamar, es una de un chico. Ya sabes, tú te vas, y típico viernes te vas con tus cuates de fiesta, y tu papá te presta el coche y te dice, órale pues, llévate el coche, y no tomes. Ya sabes, tu papá te dice, no tomes, si tomas, tomas muy poquito, y después regresas en la madrugada, aquí te estamos esperando. Y claro que sí, ¿no? El niño se va, obviamente se toma bastante alcohol, se sube al coche a las altas horas de la madrugada, y el chico, después de un rato de estar pasando por calles, obviamente no las principales, porque en las calles principales encuentras los alcoholímetros y demás, estos policías que te detienen por estar con altos niveles de alcohol, este chico decide llamarle a su papá. El papá contesta en la madrugada del teléfono y le dice, oye, ¿dónde estás? Te estamos esperando. Tuve un accidente automovilístico, choqué, estoy entre donde me llevabas al curso de verano, ahí en el campo, y el hotel ese feo, que parece una casa embrujada. Por favor, ven por mí porque el coche ya no jala, necesito ayuda. Y el papá sale de su casa, en ningún momento corta la llamada con este joven. Con este joven, pues es su hijo, empieza a hacerle la plática y hablan de qué es lo que hicieron, cómo se la pasó en la fiesta, los planes que tienen para el fin de semana, hablan de muchas cosas. Y después de cerca de 40 minutos que el papá está dando vueltas, en donde él le dice, en donde él ubica, le dice, oye, es que no estás, ya estoy aquí, estoy en donde me dijiste, el curso de verano, el hotel está feo, estoy aquí pasando y no te veo, ¿dónde estás? La llamada se corta después de que el chico suelta un par de groserías, y pues nada, no se escucha nada, no se escucha absolutamente nada más. El papá intenta seguir buscando, llama a la policía, pide refuerzos para que le ayuden a localizar a su hijo, que pues no lo encuentran. Se hace entre patrullas, incluso buscan un helicóptero porque es una zona de campo, entonces hay que ampliar la luz, ampliar todo. Y resulta ser que el chico no aparece, ni el coche, ni el chico, nada. Después de 4 meses de que la policía empieza a buscar a este chico, después de movimientos entre todas las personas que vivían por ahí, descubren que el carro del chico está a más de 20 kilómetros de distancia de donde le había dicho el chico al papá. Sin embargo, el carro está completo. No se nota que haya habido violencia, sangre, algún tipo de asalto. No, no hay absolutamente nada. El coche está bien, el coche es funcional. Pero el chico no aparece por ningún lado. Incluso por lo que puedo investigar, todavía se sigue buscando a este muchacho, que no se sabe qué fue lo que fue de él, qué fue lo que sucedió con este muchacho. Que pues no, simplemente desapareció de la nada y se acabó. Bueno, otro tipo de ah, saludos a Midori, que ya anda de este lado, ya no en 075. Otro tipo de llamadas que también han sido bastante, bastante tétricas. Es, por ejemplo, estas llamadas que le hacen luego al 911, que uno no entiende si es entre, a veces entre verdad o mentira, o qué está sucediendo. Digo, la mayoría de la gente que está trabajando en el 911 tiene una precapacitación. Se les da una capacitación de lo que está, de lo que va a suceder, de lo que pueden recibir, cómo hay que tratar a la gente. Sin embargo, no en todos lados, digo, en la mayoría de los países se tiene como este número de emergencias, pero no en todos lados se les da la capacitación como es debido. Y de ahí, bueno, haya surgido este tipo de llamadas como el de este caso, que les voy a poner la llamada tal cual está. Y bueno, ustedes me dirán qué es lo que piensan. Es una llamada bastante, bastante, te corrompe un poco el alma, porque es una llamada de una niña suplicando ayuda. Algunas de estas son en español, otras son en... ¡Aló, bueno! ¡Venga, por favor, a mi casa! ¡Aló! ¡Aló! ¡Venga a mi casa, por favor! ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? ¡De celular! ¡Dame el número, po! ¡70! ¡Ajá! ¡30! ¡Ajá! 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vive? No hay nadie ahí adulto que te pueda atender. Dame la dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tusa. ¿Por dónde? Aquí por casi por hasta por la escuelita de Altavista. ¡No! Espérese, hijo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Espera, por favor! ¿Aló? ¡Ay, Dios mío! ¿Aló? ¿Cómo le está pegando a mí? ¡Ayúdame! Oiga. ¡Esta mi mami está peleando! ¿Por eso, no, mami? Y bueno, como este tipo de cosas de repente suelen suceder en este tipo de llamadas, les voy a poner otra más, que es de un chico. Es un caso muy, muy especial, muy, muy un poquito intenso. Esta llamada se realizó en el 2012. Es un chico que es bastante, bastante fan de esta cosa, de la película de Halloween. Y bueno, empezó a ver ese movimiento, ya saben, del remake de esta película. Y a este chico se le hizo, no sé, nudos en la cabeza o algo pasó por su mente. Y bueno, él hace una llamada al 911 a emergencias. Haciendo una ligera confesión. Este está en inglés, espero lo puedan entender. No es como lo más complicado, pero bueno, ahí se las dejo. Ustedes me dirán qué opinan al respecto. Ustedes, ¿qué hubieran hecho si hubieran sido la persona que contesta este teléfono y escuchan este tipo de confesión? Ok, vamos a escuchar esta segunda llamada. a el número de emergencias. One, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot them with a .22 revolver. Are you sure they're dead? Yes. Okay, I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay, where is the gun? It's on the kitchen counter. Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Bueno, hola, hola, ni anónimos, ya llegaste, ni anónimos. Sí, soy yo. Maxio ya se va porque dice que está como bastante. como que no quiere escuchar esto. Ok, no importa, no se preocupe. Este tipo de llamadas son como bastante fuertes. Son bastante intensas. El chico, por aquí me dicen que no entiende. El chico que está haciendo la llamada al 911 le informa a la que está del otro lado de la línea que quiere hacer la llamada para informar que ha asesinado a su hermana. A su hermana y a su mamá con una con un revólver de 22, creo. Así que pues la mamá le pregunta, la señorita le pregunta que por qué, o sea, que si están muertas, y él le dice que sí, que sí están muertas. ¿Qué es dónde está el arma? Le dice, está en la mesa, en las mesitas de la cocina. Y bueno, es algo como bastante intenso, porque él después confesará que las mató simplemente porque él es fan de las películas de Halloween y nada más. Así que bueno, vámonos con un poquito de música, por acá ya me hicieron un par de pedidos. Así que vámonos con un poquito de música y yo regreso. No se vayan, chicos, todavía hay bastante. Anímate. Continuamos.

Make us free, 優しく重ねた光のコントラスト浴びて Feel so free, 中を飛び込む俺たちの brand new blue, yeah 思うように set, set, set, uh-oh 自分らしく kick, kick, kick, uh-oh 掴みたいんだ boo, boo, boo, uh-oh 届きそうな deep, deep, deep.触れない日がないくらい I can feel that butterfly 試行錯誤の勝率は後で言い出そう潤して長いこのエモーション中いでリレジャーも熱くなれない心を Make us feel なすばし重ねた光のコントラストの中いつまでも終わらない夏に目を凝らして、yeah、思い思いに Set, set, set, uh-oh 自分らしく Kick, kick, kick, uh-oh 安心さえと Boo, boo, boo, uh-oh 手を伸ばしたディッディッディッむきになる日もあるだろう Back and forth に漂って楽観的な上辺とか羨んだりしてつま先に次のバイブレーション気づいてしまう躊躇した影を飛び越えてゆけ守りきれない現実味のないプライドを感じた最低のつもりじゃ小さくなるぜイメージを捨てろ Let us be the stack 踏み出す誰でもない青に触れていつよりも自由な俺たちになるんだ掴みたいんだ ブンブンブン あーあー 届きそうな ディッディッディッソスピン Make us feel なすばし重ねた光のコントラストの中いつまでも終わらない夏を焼き付けてダーティンブルー Let us free the sky 生み出す誰でもない青に触れていつよりも自由な俺たちになるんだ、yeah、想い想いにセッセッセッ自分らしく聞く Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Cham, cham, cham, cham, cham, cham. Por acá ya me estaban preguntando de las preguntas. Creo que sí, vamos a empezar con dos preguntas y voy a dejar... Voy a dejar la última pregunta para el final del programa. Así que va la cuarta pregunta para... ¡Ay, Dios! La cuarta pregunta para ganarse el manga aquí en Anime Anímate. ¡Ah! ¡Acá está! las primeras tres preguntas las di el día martes, el martes de confesiones. Estuvimos hablando de bastantes cosas, de figuritas y cosas peluchitos y cosas lindas por ahí. Así que la cuarta pregunta es, ¿con qué anime suelo identificarme actualmente? ¿Con qué anime me estoy identificando actualmente desde hace algún tiempo aquí en Radio Rakuen? Ese está súper dificilísimo. ¡Wow! Súper difícil, no. Increíblemente complicada esa pregunta. Recuerden que no pueden poner las respuestas en Facebook, ni en el chat, ni en Twitter, ni en nada, porque si las cacho por ahí las respuestas, pues ya. Quitaremos la pregunta y obviamente tendremos que hacer otro tipo de preguntas. Y ya, la verdad es que ya me cansé de hacer preguntas, así que ¡ya! Quiero regalar ese manga. La quinta pregunta es... Esta generalmente les digo, así que para quienes me han escuchado saben la respuesta a esta quinta pregunta, que es... ¿En qué parte de la Ciudad de México vivo? Yo siempre digo, ¿en dónde vivo? Así que, ¿en dónde de la Ciudad de México vivo? Y esas son, ahí están, hasta ahí van cinco preguntas. ¿Listo? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Porque además, he de ser bien honesta, le dije a Wikimogo cuáles habían sido las tres preguntas y las primeras tres preguntas y me regañó. Me dijo que queríamos regalar el manga, no que queríamos quedarnos con él. Entonces, pues ya ahí están las cinco preguntas. Ya las últimas tres ya son más feliz. Así que, ya. En una hora más digo la última pregunta y les digo cómo le pueden hacer para... Para saber quién ganó, para mandarme sus respuestas y cómo y le hacemos y cómo sabemos que alguien ganó y así, ¿va? Y bueno, regresando a este tema hermosísimo de las llamadas tétricas. Chompy, así. Resulta ser que un hombre vive solo en su casa, como muchos hombres que viven solos, casa de solteros. Y un hombre recibe, este hombre recibe llamadas telefónicas a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada, hora, minutos más, minutos menos. Sin embargo... él no se levanta a contestar, simplemente de repente suele escuchar el teléfono. Y bueno, realmente tiene una vida bastante, bastante ocupada. Así que, este hombre decide dejar la contestadora. Entonces se levanta temprano de la mañana, sale a trabajar. Y hasta que regresa por las tardes puede ponerse a escuchar la grabadora a que le reproduzca los mensajes, ¿no? Sin embargo, se da cuenta de que los mensajes que recibe a esas horas de la madrugada son de una niña que día con día le llama a la misma hora y con su voz, obviamente de niña, se escucha cómo tararea la canción de Creep esa canción de Radiohead en una forma más pausada, no como la típica de por sí, la de Radiohead es bastante calmada, pero esta niña la tararea de una forma aún más despacio. De la noche a la mañana, así como los mensajes llegaron, desaparecen. Y el señor se cuestiona qué habrá sido de esa llamada, si había alguna situación en específico o si solamente fue algo así, nada más porque sí. Otra cosa que por aquí estaba, no me acuerdo quién, creo que fue Vocaloid Water, que decía que una de las llamadas que más le dan a nervios era esta situación en cuando te llaman a tu casa, tú contestas y dices bueno, o no sé cómo contesten en sus lugares. Moshi Moshi, y no se escucha absolutamente nada más que una respiración de esas profundas, ya saben, tipo Darth Vader de Star Wars, y incluso pueden escuchar cómo las manos aprietan el teléfono, pero nada más. Así que es como bastante feo, a mí me ha pasado, me desespera. Y es una de las razones, una de las llamadas que más ha sido recurrente. Una de las cosas misteriosas en estas llamadas tipo Darth Vader, por así llamarlo, es, no sé si a ustedes les ha pasado, hay algunos lugares en Estados Unidos que tienen este identificador de llamadas, y por lo menos no encontré ningún aquí registrado en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí hay varios casos en donde reciben este tipo de llamada, ya saben, tipo de abrir esa respiración, y las manos que aprietan el auricular. Y en el número que aparece en el identificador de llamada, aparece como número puro cero. 0000000000. Cosa bastante curiosa porque obviamente en Estados Unidos todos los números tienen un número específico. Ninguno ha sido 00 continuo. Así que es como algo bastante, bastante extraño. La próxima llamada que les voy a poner... ¡Ay, Dios! La próxima llamada que les quiero poner es de una chica, está en inglés, pero es de una chica que llama al 911 también, porque ha encontrado a su hermano en su casa y este chico se ha suicidado con una pistola. Vamos a escucharla y a ver ustedes qué piensan. ¿Qué harían si de repente llegan a su casa y la persona que suele estar ahí cuando ustedes llegan se ha pegado un tiro en la cabeza o simplemente está muerta? Emergency 911. Help me, my brother's dead. What's your name? Mickey. What do you mean by your brother's dead? He killed himself. How did he do it? With a gun. Okay, are you home alone? Well, I'm home alone with my sister. Okay. Get someone here quick. Did you just find him, Mickey? Yeah, no, he's dead. Mickey, stay on the phone with me, hon, okay? Y bueno, una de las cosas que creo que es más interesante de esta última llamada es el hecho de que la chica empieza a gritarle a su hermano, su hermano es el que se ha suicidado, empieza a gritarle que por qué se suicidó, cuál fue la razón por la que se suicidó. Según pude investigar un poco más sobre esta llamada telefónica, resulta ser que la chica sí estaba bastante perturbada, pero también la operadora, la señorita de la operadora, estaba bastante, bastante quebrada por esta situación en donde, pues, la chica adolescente encuentra a su hermano, ¿no? En un baño de sangre. Es algo bastante, bastante, bastante fuerte. Por acaso, Raypish, hola mamá, todavía no puedo entrar a escuchar tu programa. En un ratito más voy a repetir las preguntas, no se preocupen. Así que no se preocupen, no se preocupen. Sí, quiero que ella se vaya. ¡Qué lindos audios! Dice Vladichi. Sí, qué lindos audios. Ay, ching, ya lo quité. Ah, no, sí, ya está. Otro de los audios que también quería ponerles por aquí. Es otra llamada. Otra llamada. Pero este es un poco intenso. Ustedes ya saben, ustedes. No creo que sean esas personas que tienen la idea de tener mascotas salvajes en su casa, fuera de un perro, un gato o animales que pueden ser domésticos. No sé, tigres, chimpancés o tipo de estos animales que no deben de estar en casa. Y bueno, en esta ocasión es una llamada que desgraciadamente sucedió con un animal pues que no es como para tener en casa, pese a que mucha gente y muchos lugares en muchos países tienen chimpancés o monos como mascotas, como si fuera un perro, como si fuera un gato o como si fuera algún pajarito normal, común y corriente. Y bueno, es algo bastante fuerte, ¿no? No se deben de tener este tipo de animales. Sin embargo, hay gente que sí lo hace. Y esta es una llamada que se hace también a emergencias porque el chimpancé, que es mascota de la señora que está llamando, está atacando a su amiga, que tiene 55 años de edad. Vamos a escucharla. What's wrong there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh. Please. What's the problem with your friend? I need to know. Let the police up! With a gun! With a gun! Hurry up! Who has a gun? Please, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart! Hurry up! Y bueno, yo soy de las personas en las que pienso que no debemos de tener este tipo de animales. Es algo bastante, bastante fuerte. Esta señora de 55 años quedó con la cara bastante, bastante... ¡Órale! Quedó con la cara bastante, bastante destrozada. A pesar de múltiples y múltiples y múltiples cirugías que se le han elaborado para... elaborarle un rostro, a la fecha no se ha podido terminar de elaborar un rostro decente para esta señora. Es algo bastante triste, bastante fuerte por ahí. Y hablando, bueno, de cosas un poco tristes, también está por acá el caso. No tenía un arma, simplemente se puso de malas y ya. Valió que eso, no sé, se estresó, no sé, un ataque de ira del chango y pues ya, simplemente se le avanzó a la señora. Hablando de cosas tristes, cosas que pues a veces no están como dentro de la mentalidad, sucede un caso en especial, todos vivimos de distinta forma el 11 de septiembre. Para los estadounidenses es algo bastante, bastante delicado, bastante, que toca fibras muy, muy delicadas. Sin embargo, por lo menos aquí en México se vivió un proceso también un poco de pánico porque sí se esperaba que se recibiera algún tipo de ataque o que pasara alguna cosa más fuerte. Afortunadamente, bueno, no ha llegado tal extremo como mucho se dijo en aquel entonces. Pero esta es una llamada que se realizó el 11 de septiembre de un señor que estaba en la torre, en una de las torres gemelas en la Torre Sur. Y bueno, por desgracia, él hace la llamada para tratar de despedirse de su esposa y de cualquiera de sus tres hijos. Vamos a escucharlo. Thank you. left hand corner, right? Right. At number 2 World Trade Center, right? The lady was singing this in his office. We're not ready to die, but it's getting bad. I am scared, then. You can't do that. Oh, I'll have to have a spare. I'm trying to let them know where you are. Just had a hang with her. I'm going to go with the usual now to blow her in from the left. It's wind there. It's black. It's iron. Hello? Hello? We're looking at the financial center. It's the three of us, two broken windows. No, God! Por desgracia, mucha de esta gente murió. Hubo muchísimas llamadas de las torres, de ambas torres. Que se recibieron, de ambas torres y del Pentágono, que se recibieron en el 911 de Estados Unidos. Tanto el personal como la gente que estuvo alrededor de las Torres Gemelas viendo todos los eventos, como el personal que estaba en el 911, mucha gente necesitó mucha terapia, necesitó bastante trabajo. Muchos de los que trabajaron en aquella época atendiendo este tipo de llamadas, a la fecha ya no trabajan en el 911. Se les causó bastante estrés mental, una depresión bastante severa, y durante muchísimos meses en el 911 recibieron llamadas de ayuda en cuanto a crisis mentales, en cuanto a crisis de muchos tipos por este tipo de situación de atentado, y fue algo bastante fuerte en Estados Unidos. Y bueno, sí, es algo muy triste, y hay muchísimos del 911 con respecto al 11 de septiembre. Es algo muy triste. Siendo la radio un medio donde tenemos micrófonos, donde a veces estamos en lugares que son silenciosos, o grabamos a una hora de silencio, o estamos en cuartos cerrados, aislados, muchas veces aparecen cosas que son extrañas o sonidos raros. Sin embargo, como sucede aquí en muchas radios que tocamos temas de terror, suele haber programas en los que se dedican única y específicamente a temas de terror. Y tal es el caso de la siguiente, el siguiente sonido que les voy a poner, bueno, el siguiente audio que les voy a poner, que es una radio, una estación de radio. No la ubiqué bien, no supe de qué país es, pero hablan en español. O sea, sé que hablan de aquí, de México. Yo quiero pensar que el programa es mexicano. La verdad no me he puesto a escuchar como la radio local. Pero hablan de cosas de una mujer de negro sin pies, que no solamente se da a conocer en este programa que les voy a poner en el audio de este programa, sino que investigando también sobre ese tema rápidamente, hay mucha gente que ha hablado sobre esta mujer que persigue a la gente, que ataca a la gente, pero que no tiene pies. Es algo curioso de esta mujer, porque no tiene pies y sí acosa a la gente, sí la sigue, y la gente lo ve y la gente la siente, y es algo como bastante fuerte. Vamos a escuchar el audio. Es de una estación de radio común, no por internet, sino una radio común local. Así que vamos a escucharla y a ver ustedes qué opinan. Que yo tengo en este programa, en este audio, mis dudas sobre cómo termina la llamada, pero ustedes qué opinan. Vamos a escucharla. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar, Horror, a la medianoche. Hola, buenas noches, Flavio. Mira,

digo, es algo bastante, bastante feo. No se sabe qué pasó con esta llamada, creo que fue, qué sucedió, qué hubo más para allá, pero no sé. Es como bastante intenso, ¿no? Ay. Y bueno, vámonos con otro poquito de música para tratar como de relajar el espíritu un ratito. Vámonos con un poquito de música. Ya saben, manden sus pedidos @umachan o acá en Facebook directamente a mí. Así que vamos con musiquita en lo que nos quitamos un poquito el miedo. Y yo regreso, chicos. Esto todavía sigue. ¡Anímate! Jueves de terror. ¡Oh! 東京止まって叫びも虚しく消えて僕はただただ迫る意味と全力怯えてたんだ現実とは容赦なくて特に時間はやばいねそれなしじゃ眠れないブランケ奪われてくのに似てる 追いかけるわけないから全部 Bye. Bueno, ya regresé. Ya perdí mis hojitas mágicas. Acá están. Entre las múltiples cosas que me puse a leer y todo, por acá, antes de empezar con mis hojitas sexys y bellas, por acá Huecote Guiri nos estaba contando que él vive en una zona donde hay un cementerio y el cementerio le queda muy cerca de su casa. Si no entendí mal, atrás de su casa está el cementerio. Y dice que se escucha de repente esta cuestión de escuchar llantos de bebés, de niños muy chiquititos. Pues en las noches, ¿no? Y él cuenta que hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, se incendió una como escuela por donde él vive y obviamente los niños, muchos niños murieron ahí quemados, asfixiados, y obviamente a eso atribuyen esta situación de los llantos del bebé. Qué cosas tan feas. También por acá alguien nos comentaba, no sé quién fue, No me acuerdo quién fue que dijo que aquí, desde que he escuchado un poco más los programas los jueves de terror. Ah, también Huecote fue que que ha descubierto que le dan miedo los ventrílocos y las muñecas de porcelana. Yo detesto los ventrílocos y las muñecas de porcelana. Me gustan, pero no en mi casa. O sea, en cualquier otro lado, pero está padre por ahí. Yo no. Mi mamá era muy fan de tener muñecas de porcelana. Yo las detestaba mucho. No me gustan. Bueno, estábamos con esto de las cosas escalofriantes, de las llamadas de este tipo. Bueno, viene un audio. Ay, Dios. Viene un audio que es también una llamada 911. Esta llamada 911, está en inglés. Nuevamente está en inglés. Sin embargo, viene una cuestión un poco fuerte, porque la llamada la hace un niño, pues muy muy chiquito, y el niño comenta que alguien ha entrado en su casa, alguien entró la noche anterior a su casa, le disparó a su mamá, le disparó a su abuela, le disparó a los perros que tenían en casa, y la suerte de que él y sus pequeños hermanos hayan sobrevivido, bueno, fue que él, al ser hermano mayor, agarró a sus hermanitos y se escondió. Y el niño está haciendo la llamada, lo que sería el día siguiente de que hayan asesinado a su mamá, a su abuela. Ya que no escuchó ruido, decidió salir a investigar. Y bueno, oh sorpresa, el niño se encuentra con su mamá y su abuela fallecidas. Vamos a escucharla. Somebody broke into our house last night, and I don't know who it was, but they killed everybody here except for my sister, my brother, and me. Okay, and what happened now? There was a guy with a pistol or some kind of gun, and he came in and shot my mother and my grandma. Those were the only ones here. And you're there now? And they also killed one of my grandma's dogs, so we still have 3 dogs left. Did you just now come home? No. Were you there last night? Yes, I was just afraid. Y bueno, es algo triste porque además la voz del niño sí se escucha bastante, bastante entrecortada. Se escucha con mucho miedo, se escucha hasta cierto punto como un poco en shock. Y pues tiene que estar dando toda esta información, y pues es bastante fuerte, ¿no? Deprimente hasta cierto punto. El siguiente audio es una llamada, está en español, esta la vamos a poder entender toda completita. Es una llamada, ya saben, de esas llamadas que te hacen normalmente para ofrecerte, no sé, X, Y, Z cosas, ya sabes, ayudas para esto, donaciones para aquello. Lo curioso de esta llamada es que se hizo en dos partes. La primera parte, la señorita habla con el esposo, y la segunda parte habla con la esposa, que el esposo informa que la que toma las decisiones es la esposa. Entonces, por eso la primera parte de la llamada, pues no se puede concluir como el trato que está haciendo la operadora. Sin embargo, en la segunda parte de esta llamada, que se realiza en la noche, encontramos una sorpresa. Bueno, o más bien, tanto la esposa como la operadora se llevan una sorpresa muy, muy, muy grande al tratar de cerrar este trato. Vamos a escucharla y a ver ustedes qué opinan. ¿Aló? ¿Aló? Sí.

La persona que está del otro lado del teléfono les grita en francés, les habla en francés. Ella grita hasta cierto punto como si la estuvieran atacando, como si la estuvieran a punto de hacer algo. Y la persona, el matrimonio que está del otro lado, que es americano, intenta darse a entender con ella en inglés, pero simplemente no han logrado entenderse. De repente les llaman, de repente no. Hay temporadas en las que ellos ya no reciben llamadas y de repente nuevamente empiezan estas llamadas que salen de la nada. Otro de los eventos también de este tipo que no se tiene registrado como tal o no se tiene el audio original es de una mujer que llama al 911 pidiendo una pizza. La mujer da su dirección, o sea, lo normal, ¿no? Llamas, das tus datos, tu dirección, y realmente está haciendo una solicitud de auxilio al 911 a través de una llamada al 911 pidiendo una pizza. Al principio la gente de emergencias piensan que está haciendo una broma, y conforme empiezan a descubrir o empiezan a seguir platicando con la señora, se dan cuenta de que no, que es una llamada de auxilio. Se le pide a la señora que si puede mantenerse en la línea, y ella dice que no. O sea, son respuestas muy cortas, muy tajantes, porque obviamente no puede darse a entender que hay alguien o que está llamando a emergencias. Y finalmente, cuando la policía llega al domicilio de la señora, descubren al esposo que está sumamente borracho, a la esposa que está brutalmente golpeada. Y bueno, es una llamada que ha estremecido bastante, bastante, bastante. Porque pues sí. Por acá habla Dichi y dice, quiere venderles pan francés. Pues ojalá que sea eso y no otra cosa. Por acá saluditos a mi One Fernanda, que anda de este lado. Y bueno, vamos a escuchar esta última llamada. Este es el último audio que pude quedarme o bajar, descargar. Es de una anciana que llama también a emergencias. Y ella empieza a narrar cómo hay alguien que le empezó a seguir, cómo hay alguien que intenta entrar a su casa. Y bueno, el desenlace es algo bastante fuerte. Así que vamos a escucharla. Este es el último audio. Y bueno, así, yo regreso, no se vayan. Dura poquito, así que disfrútenlo, si esto se puede decir de este tipo de audios. Así que bueno, yo regreso. Vamos a escuchar esto. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. No. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy, and he comes to my door, and... Yeah? And, said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. ¿Ustedes qué opinan? Es como muy fuerte, ¿no? No sé, yo... ¡Ah! No sé, es bastante, bastante, bastante fuerte. Porque además es una anciana, ¿no? Está como... no está como acompañada, no está como... Vaya, es una ancianita, nadie piensa en atacar a una ancianita. No sé, es algo bastante, bastante, bastante fuerte. Yo no me cabe en la cabeza que haya sido una ancianita que la ataquen de esa manera. Y pues... No sé. Ay... Bueno, vamos a sacudirnos un poquito porque sí, como que no se me dio cosita. Vamos a sacudirnos un poquito, vamos con un poquito de música. Por ahí les tengo un regalito que me dieron permiso de poner. Yo sé que esto no se hace, pero me dieron permiso de ponerlo. Así que para desestresarnos un poquito, así que vamos a escuchar musiquina y yo regreso técnicamente para despedirme y contarles la última pregunta y decirles cómo le hacemos para que ganen ese manga. ¡No se vayan! Seguimos aquí en Anime Animate. Out of them. ¿Termina usted agotado después de ahorcarse el ganso? ¿Su brazo izquierdo parece un fideo en comparación al derecho? O bueno, al revés en caso de ser zurdo, ya me entiende. ¿Su mano está tan ampollada que parece la de Bartolomeu Kuma? Pues le tenemos la solución. ¿Por qué no deja la masturbación? ¡Maldito pecado, hijo de Satanás! Nah, esto era en tiempos arcaicos, porque ahora le traemos el novedoso Masturbómetro 69000. Con él podrá destaparse la cañería sin mover un solo dedo. Hasta podrá hacer sus labores del hogar, tales como hacer las cuentas, ver televisión, hasta pasear a su perro. Gracias a sus funciones de pistón salvaje y remolino de fuego, papiarse pervevolucionará a nuevos niveles. Además, si es una de las primeras 69 llamadas, le obsequiaremos un cubrepene de elefantito rosa. Ideal para esos fríos días de invierno. Recuerde, llame ya al 1313 Lolis y se llevará su reluciente masturbómetro 69000 y el cubrepene por la módica suma de 69 waifu dólares con 69 lolicoins. Llame ahora, porque la mano cambiada es cosa del pasado. No se incluyen gastos de envío, solo serán entregas por mar a Bolivia. Yeah. diversión y aventuras se harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. Está repleto, pronto el juego va a comenzar. Sí, sí, sí. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí se acordaron! Digo, no es como que sea la canción más complicada. Hoy me encontré en Facebook uno que decía, uno de esos, ya saben, medio videitos que decía 30 títulos de canciones, ¿cuántas te sabes? Y me supe las 30, güey, me sentí... ¡Ay! Por un lado dije, ¡qué vieja estoy! Por otro dije, ¡súper padre que me sepa tantos! ¡Ah! Pero qué bueno. Y bueno, ya llegamos al final del programa. Qué triste. Pero así es esto. Espero les haya gustado. Es el primero de dos spots de mis amigos de backstage, que no están aquí en Raccoon, pero me los prestaron porque les dije que iba a hacer algo de terror. Y bueno, también me los prestaron por ahí. Para que fuera un poco más ameno. Y bueno, tuve que pedir permiso para ver si podía pasarlos, porque obviamente ellos no están aquí, están en otra radio, pero son muy muy divertidos. Son unos amigos de ¡woo! Y bueno, uno de dos, porque después de que termine de hablar, de explayarme, viene el segundo, que espero que les guste. El segundo, tengo que confesar que me gusta más. La voz de Mariana es espectacular. Así que espero que también lo disfruten tanto como yo lo disfruto cuando estoy en mi momento. Como de esos momentos en donde te empiezas a poner serio y a poner como extrañamente triste. Y me anima bastante escuchar a Mariana de backstage en este spot. Pero bueno, estábamos con lo de... que les iba a contar les iba a decir la última pregunta, y vamos a hacer un repaso de las preguntas. Les iba a decir cómo enviarme sus respuestas y qué ponerme en su correo, porque las respuestas me las envían a enviar por correo. Vamos a usar mi correo. Así que vamos a lo que sigue. Que si marcaron, qué cochino. En el siguiente van a querer marcar, van a ver que sí. La primera pregunta que hice el día martes fue el nombre de mis dos mascotas. Yo tengo dos mascotas, un perro y un gato. Y los dos tienen nombres de personajes de anime. Uno es un personaje principal y el otro es una mascota que sale en un anime que te hace llorar mucho. Eso ya. El segundo es... ¿cuándo es mi fecha de cumpleaños? ¿Cuándo es mi fecha de cumpleaños? La tercera pregunta es... ¿cuáles son las canciones que he cantado? Que son 4 canciones. Nada más he cantado 4 canciones. La cuarta pregunta, que es... ¿con qué anime me identifico? Es algo súper complicado. ¿Con qué anime me identifico? Aquí en Recuerden, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi WhatsApp, en todos lados estoy con ese anime. Entonces no es tan complicado. La quinta pregunta es, ¿en qué parte de la Ciudad de México vivo? Eso suelo decirlo bastante. Suelo decirlo, yo vivo en una montaña en... bla, bla, bla, en la Ciudad de México. Así lo suelo decir, así que... esa es la quinta pregunta. Y la sexta pregunta, que bueno, quien no se sepa esta y haya escuchado más de 2 programas de Anime Anímate, ya ya, no puede decir nada. No puede decir que es fan de anime, anime en ningún aspecto. Sí, sí, tengo Twitter. La sexta pregunta es, ¿cómo se llama mi laptop? Mi laptop aquí donde hago las transmisiones, esta que se pone loca los jueves y que hoy me hizo el favor de no ponerse loca a pesar de cualquier cosa y de los sonidos tan y de las llamadas tan raras. No se puso loca, estuvo trabajando bastante bien. ¿Cómo se llama mi laptop, mi computadora? Así que esas son todas. El nombre de mis dos mascotas, mi fecha de cumpleaños, cuántas canciones... ¿Cuáles son las canciones que he cantado? Son cuatro. ¿Con qué anime me identifico? ¿En qué parte de la Ciudad de México vivo? ¿Y cómo se llama mi laptop? Son las únicas seis preguntas. Y bueno, ya tienen las respuestas. Entonces, me le mandan sus respuestas. Le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 a las respuestas. 1 fulanita tal, 2 fulanita tal y así. Y me las mandan a mi correo electrónico que es UMA. UMMA Nexus con X NEXUS @gmail.com. Ese es mi correo. UMANEXUS @gmail.com. Y pues ya, me ponen de qué país son. Y eso sería todo. Sus respuestas de qué país son. Y en cuanto yo sepa a alguien que ganó, pues ya nos ponemos en contacto, le mandamos un correo de respuesta para saber cuál es el manga que le gustaría, cuál es el los que están disponibles ahorita aquí en México, cuál es el que ustedes quieren. Y bueno, no les voy a cobrar gastos de envío. Me preguntaban, ¿cuánto va a ser del gasto de envío? ¿Cuánto? No. Yo se los estoy regalando completo. Es decir, yo voy a pagar el manga, los gastos de envío, hasta donde llegue a su casa. Eso es todo. ¿Listo? ¿Es Uma guión bajo Nexus? No, es Uma. A ver. Es Uma Nexus, todo juntito. Uma Nexus, así. Todo juntito, todo pegadito, todo pegadito. A ver, lo pongo aquí en el chat. Uma Nexus. Así. Uma Nexus, todo junto, pegadito. UMMANEXUS @gmail.com. Así, ese es mi cumpleaños. Digo mi cumpleaños, mi correo. Ese es mi correo. UMMANEXUS @gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Y pues ya, ahí ya saben. Si alguien no lo anotó, me pueden mandar por Facebook. Así de, me repites tu correo, me mandas tu correo. Y yo con todo gusto se lo mando. Recuerden, en Facebook me encuentran como Umachan, UMMAchan. Y en Twitter, para los que me quieren seguir en Twitter, bueno, estoy como @umma_mx. Ese sí es -mx. Y ya. Ya, esas son como todas. Sí, nuevamente no tenemos ganador. Bueno, tendremos que hacer algo más para que se lo lleven. La fecha límite para que ustedes me manden sus respuestas es el día domingo. Hasta el domingo yo recibo respuestas, si están bien, están mal, lo que sea. Todas las respuestas las recibo hasta el día domingo. Y obviamente conforme vayan llegando, pues si están correctas, bueno, el primero que llegó correcto. Y dependiendo de dónde sea, vamos viendo si envío uno o dos o más mangas, dependiendo de los gastos de envío, porque lo más caro es el gasto de envío. Así que si son muchos de México, podemos esperar hasta que salga uno de otro lugar. Y si son varios de Latinoamérica, más para allá, de otros lugares, pues vamos viendo dependiendo del gasto de envío. ¿Va? Pero mínimo voy a regalar un gasto de envío. Lo voy a publicar ahí mi... Y todo el ganador lo voy a hacer público el lunes. Y ya cuando vayamos viendo lo demás, pues ya saben. ¡Ok! Creo que me di a entender. Sí. nombres de mis dos mascotas, mi fecha de cumpleaños, cuáles son las cuatro canciones que he cantado, con qué anime me identifico, en qué parte de la Ciudad de México vivo y cómo se llama mi computadora. Esas son las seis preguntas bien complicadas. Y creo que es todo, ¿no? Bueno, para los que no escucharon el programa desde el principio, bueno, ya en 10 minutitos, bueno, en cuanto termine de poner todas las músicas, ya saben, se escuche mi cortinilla de Snake, mi querido Snake. Pasan 10 minutos y el audio, este podcast está en mi Facebook y en mi Twitter, por si alguien quiere escucharlo desde el principio o quiere escucharlo nuevamente a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Bueno, ahora sí, ya fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Este fin de semana me voy al Kawaii Fest, así que quien quiera ir, por favor, mándenme un mensajito, quien vaya a ir, mándenme un mensajito para tomar las fotos, conocerlos y demás. Y si ven a la loca de cabello azul con labios rojos, por favor, salúdenme, me encanta saludar gente, conocerlos, eso me encanta. Así que ahora sí, chai, los quiero mucho, disfruten estas últimas canciones y disfruten el spot de backstage de Marianne. Así, les va a gustar, yo sé que sí les va a gustar. Así, chai, los quiero. ¡Mua! ¡Oye, Sumi! We'll be right back. acuérdense que el manga lleva fotito mía y una notita especial para ustedes. Ahora sí, chao y disfruten este spot. Bye. De Backstage. Yo soy Marian y permítame darle un recorrido por la libreta de consultas. Para comenzar, nuestro personal está altamente capacitado en satisfacer todos los caprichos hentai que pueda y no imaginar. Manejamos distintos roles como lolis, sumisas y dominatrix, por ejemplo. Marque 1 si está interesado en algún servicio. Marque 2 si desea un tono personalizado. Marque 3 para trolear a Jack. Marque 4 para escuchar la linda canción de espera. Marque 5 para comunicarse con alguna de nuestras dependientes. Marque 0 para volver a escuchar este mensaje. Gracias por comunicarse con la hotline de Backstage. Espero haya quedado gustoso con el servicio o producto. Recuerda nuestra línea directa 018000-1313-LOLIS. Nuestras operadoras lo estamos esperando. スーパーロボット魔人が絶頭無敵の力は僕らのために正義の心をパイター飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤー マジンゴー、マジンゴー、マジンガー。 山を砕く黒金の後ろ スーパーロボット、マジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをパイルだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだミストハリケーンマジンゴーマジンゴーマジンガー。 Yo soy Marian y permítame darle un recorrido por la libreta de consultas. Para comenzar, nuestro personal está altamente capacitado en satisfacer todos los caprichos hentai que pueda y no imaginar. Manejamos distintos roles como lolis, sumisas y dominatrix, por ejemplo. Marque 1 si está interesado en algún servicio. Marque 2 si desea un tono personalizado. Marque 3 para trolear a Jack. Marque 4 para escuchar la linda canción de espera. Marque 5 para comunicarse con alguna de nuestras dependientes. Marque 0 para volver a escuchar este mensaje. Gracias por comunicarse con la hotline de Backstage. Espero haya quedado gustoso con el servicio o producto. Recuerda nuestra línea directa 018000-1313-LOLIS. Nuestra operadora es importante.